tu cariño ya no volverá. Fue muy tonto que te enamoraras, si era solo un juego, pura falsedad. Ya no llores, corazón herido. Éramos muy niños, tienes que olvidar. Calmarás tu gran dolor que te dejó aquel amor ayer. Hallarás a quien amar, así tu herida cerrará al fin. Ya es muy tarde, corazón. FMRadiobox.com. Radiobox.com. Miro siempre al cielo y con ansia espero que el rocío caiga gota a gota en mi piel. Luego espero al sol y le pido por favor que me encienda el fuego imprescindible del amor. Tú, la sencillez, eres mi felicidad. Tú, la sencillez.

Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos. Lunes, otra vez desde la ciudad de Quilmes, te estamos acompañando. Pocos recursos tenemos para volver a nuestros años juveniles. Nosotros tenemos el mejor de todos, la música. Y así, así nomás arrancamos con todos estos temas de siempre. Dale, quédate. Maybe he's got a gun, a bottle of whiskey, lime on. Buenas noches, mis queridos amigos, amigas. ¿Cómo anda Ángeles, Kevin, Fede? ¿Todo bien? Bueno, yo aquí recién dejé de trabajar y bueno, te he visto pasar, amiga. Así que no, todo bien. Bueno, te quería invitar para el domingo, que voy a hacer chocolatada frente a mi casa. Estoy recibiendo donaciones de caramelos, chupetines, lo que sea para la bolsita de los niños. Así que te invito a vos también, que venga Motobono de chocolatada. Dale, a vos y por supuesto, a Kevin también. Y a Fede, bueno, que no se ponga celoso, decirle. Que yo a todos lo tengo en cuenta. Bueno, beso, los quiero mucho. Yes, I can see it there so clearly now, though all of it's gone. As I grew older, I had to roam far from my family, far from my home, into a city where lives can be spent, lost in the shadows of torrents immense. ¿Cómo les va la gente linda ahí del otro lado? Qué bueno que están ahí escuchando buena música. ¿Cómo empezamos este programa? Impresionante la música de Fede Longo en esta primera hora. La verdad que estoy pasándola muy, pero muy bien. ¿Estás queriendo aire? Ahí estamos. ¿Y eso que está enfermo? Y eso que está engripadito, pobretito, está con esa nariz colorada, ahí esa... Pero bueno... Tiene, no va a hablar porque está con la garganta ahí a full. Podemos mal, aprovechar. Podemos aprovechar, ¿no? Total, nos va a retrucar, no me va a defender. Ese sí que está mal, ¿eh? Así que bueno, pero tenemos la sonrisa ahí de él, ahí del otro lado, así que también la va a estar pasando bien, aunque esté engripado. A veces uno toma esa responsabilidad, ¿no? De venir aunque estemos enfermos. Porque, bueno, porque es lo que nos gusta y porque queremos llegar a tu hogar con muy buena música, por supuesto, ¿eh? Así que bueno, vamos a estar saludando a la gente que está ahí en el vivo, por supuesto, ahí toda la gente que está queriendo escuchar buena música. Y nosotros vamos a estar complaciéndolos, ¿eh? A Oscar Pintos, que está desde Ingeniero Alan. También a Nélida, que está desde Ingeniero Alan, ¿eh? Ahí nos estaba invitando a tomar una chocolatada ahí el domingo, Día del Niño. Y bueno, está pidiendo donaciones, así que yo sé que escucha la gente ahí en Ingeniero Alan también el programa. Así que seguramente si hay alguien que puede, se va a estar acercando a hacerle una donación, ¿eh? Seguramente ahí, chocolatada para todos, calentita, el día domingo, los chicos se van a estar acercando también, ¿eh? Así que un beso enorme. Sí, te saludé ahí, Nélida. Ya hay un colectivo adelante, no sabía si me había alcanzado a ver, pero le toqué y bocina para que sepa que pasé y la saludé. Así que bueno, beso enorme, Nélida, gracias por estar. También estamos con Miguel Castillo, ahí pásenme un tema, decía. Y próximo tema te lo vamos a estar dedicando especialmente a vos, Miguel, por estar cada lunes con nosotros. Gaby Cáceres, besos a los tres desde Merlo, como siempre, todos los lunes, como todos los lunes, decía, haciéndoles el aguante. Muchísimas gracias, Gaby. Roxy nos daba las buenas tardes, a ponerle onda a la semana, nos dice, por supuesto, a ponerle mucha, mucha onda a la semana, ¿eh? Hoy estamos bien, hoy estamos, pues, por lo menos yo, yo estoy bien. Hoy no tengo dolor de cintura porque los lunes anteriores... Gracias a Dios estás bien. Sí. Los lunes anteriores estaba con un dolor de ciático, pero igual vinimos a hacer el programa. María Ángeles me preguntaba, ¿cómo está la mamá de Kevin? Hoy estoy bien, ¿eh? Hoy estoy bien y estamos con muchas ganas de escuchar muy buena música. Y para eso está ahí en las consolas el señor Fede Longo y te lo está haciendo saber ahí con este próximo tema. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Cuando sintonizás Atmósfera Pesada, ya sabes que estás escuchando Vox 102.9. La aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. Para vos, Alex Alega. Y estás en Vox, donde los recuerdos te dan vida en una atmósfera de tranquilidad, ¿eh? Así estamos, en el vivo con gente conectada. Hay muchos mensajitos, ¿eh? Así que vamos a estar saludando al señor Charlie de Melanie. Buen programa de radio, decía FM. Kevin, María Ángeles nos estaba mandando saludos, ¿eh? Muchísimas gracias, señor Charlie, por estar ahí del otro lado. Teníamos por WhatsApp a la señora Alicia de Varela. Dice, ¿me pueden pasar un tema y pueden saludar a mi nieta Nayara y a mis sobrinos, los gemelos Matías y Tomás, que hoy es el cumple de los tres, ¿eh? Así que bueno, feliz cumpleaños para esos chiquitines ahí que están de cumpleaños en el día de hoy, ¿eh? Así que próximo tema se lo vamos a estar dedicando a ellos de parte de la abuela, ¿eh? De la tía, decía, ¿no? La tía y la abuela, ¿eh? Están cumpliendo ahí la nieta y los sobrinos. Feliz semana de la niñez, decía, para todos los niños del mundo. Bueno, ahí está pasado ese mensajito al aire. Seguimos saludando al señor Fabián Farías, que está ahí del otro lado escuchando. Hacía mucho que no se conectaba el señor Fabi, ¿eh? Apareció. ¿Qué pasó? Andaba trabajando seguramente. Tenemos a Norisa también, hola, ¿no? Reina, buena jornada, me decía. Buena jornada para vos también. Carly Jiménez también está acompañándonos. Tenemos a Liliana Benítez. Qué lindos recuerdos con ese tema, decía. Sí. Traen lindos recuerdos la música de Fede Longo. Tenemos a Ruli también. Saludos, amigos, desde la capital nacional del SEAMSE. Aquí estamos, que Vito le decía a su amigo ahí. La señora Norma Romano la tenemos ahí del otro lado, escuchando Atmósfera Pesada. Qué lindo que se haya conectado desde temprano, ¿no? Se acordó temprano. Qué linda versión, Fede decía, oh, nena, o algo así, ¿eh? Parece que le trajo recuerdos a la señora Norma Romano el tema, ¿eh? Así que bueno, estaba haciendo ahí a alarde a Kevin sobre el tema, ¿no? Así es. Bueno, yo tengo que decirte que vuelve Roxy Rock este viernes 15 en el Salón La Querencia, Avenida San Martín 4700. ¿Quiénes van a estar pasando música ahí? El señor Kevin Pintos, Marquitos, y en la música tropical el señor Chechi, ¿eh? A no perderse el sábado. Faltan dos más todavía. De los DJs, nombre de los DJs. Bueno, después seguramente te lo va a estar pasando Roxy y los vamos a decir al aire. Bueno, no te olvides, ¿eh? Salón La Querencia, Avenida San Martín, 4700. Seguimos con más música de la mano de Fede Longo. Atmósfera Pesada por Radio Box 102.9. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Thank you. Hola Kevin, ¿cómo estás? Acá en sintonía, escuchando Atmósfera Pesada. Saludo grande para la señora María Ángel. María Ángel, mi amigo Fede, saludito muy grande acá en Tierras Altas, Granbur, escuchando por la aplicación. El Chuli Sosa, ¿eh? Acá estamos por hacer un asadito en la familia. Hoy es el cumpleaños de mi hermana. Te mando un abrazo grande, monstruo, ídolo, el rompecorazones. Okay, we're going to go back to London Town. You can sing along with this one. One man band. Everybody knows down Ladbroke Road, you got to leap across the street. You can lose your life under a taxi cab. You gotta have eyes in your feet. You find a nice soft corner and you sit right down, take up your guitar and play. But then the lawman comes and says, move along. So you move along all day. That's right, yeah. Well, I'm a one-man band. Nobody knows or understands. Is there anybody out there wanna lend me a hand? So thin. Soon my cap won't be large enough to drop a half a crown in. Woo! So hey there, mister, don't you look so sad? Don't look so ill at ease. When I can cheer you up anytime you like, cheer up that life you need. Alright, here we go. Cause I'm town. And if you go down there, you better just beware of a man named Leroy Brown. Now Leroy mowed the trouble, and he stood about 6'4". All the downtown ladies call him Treetop Lover. All the stars call him Sir. And he's bad, bad Leroy Brown, the baddest man in the whole damn town. Junkyard dog. Now Leroy, he's a gambler, and he likes his fancy clothes. He likes to wave his diamond ring in front of everybody's nose. He got a custom Continental, he got an Eldorado too. Got a 32 gun in his pocket for fun. He got a razor in his shoe. And he's bad, bad Leroy Brown, the baddest man in the whole damn town. Better than old King Kong, and meaner than a junkyard dog. Now Friday, about a week ago, Leroy shooting dice. Qué lindo, qué lindo recorrer esta hora de la tarde. Gracias por estar acompañándonos. Y estamos escuchando el malo Leroy Brown acá en Atmósfera Pesada, ¿eh? Qué bueno que la estamos pasando con muy buena música de la mano del señor Fede Longo. Maribel Jaramillo está ahí del otro lado. Decía, porfis, le dedican un temita a Ailén y Lauti, que están de aniversario, 6 añitos. de un bello amor, decía, próximo tema, Maribé, para ellos, para Ailencita y para Lauti, que están ahí muy enamorados, También hoy es el día del nutricionista, así que bueno, yo le voy a estar mandando ahí un saludo especial. Todavía no está recibida mi sobrina, pero no importa, está en ese camino, así que yo ya la considero una nutricionista. Le mando un beso enorme y un muy feliz día, Día Latinoamericano del Nutricionista es el día de hoy. Y hoy también es el día del hijo y de la hija, Así que bueno, ahí estoy saludando a mis tres muchachos, ya a Kevin lo saludé. Así que bueno, hoy a saludar a los hijos y a las hijas, que es su día, Así que bueno, seguimos ahí con Mir González. Buenas noches a los tres, nos decía, por fin un tema, nos estaba pidiendo ahí. Bueno, en breve vamos a estar buscando un temita. Vamos, Fede Longo, le decía, un tema por fin. También tenemos a Fabi, que decía que sí, que estaba trabajando, ahora engripado en casa. ¿Cuánta gente engripada? Me parece que se viene la gripe en este mes de agosto, ¿no? Tomaron la caña con ruda. ¿Tomaste la caña con ruda? ¿Es fea? ¿Te pegó? Bueno, algo tenía que hacer. Si no te sacaban las gripes en agosto... ¿Y si también no tomas nunca alcohol? Por eso debe ser. Claro, porque ya te lo tomaste todo, entonces no te hace más nada. Bueno, seguimos ahí. A ver, se me perdió ahí el nombre. Sí, que estaba trabajando y decía que está engripado en la casa, Y dice que Kevin parece que perdió su número. El amigo perdió el número, dice, de él, porque no dedica nada. Está celoso. Está celoso, ¿no? Por eso capaz que estaba castigando y por eso no se estaba haciendo presente en el vivo. ¿Escucharía Atmósfera Pesada igual? No, se estaba haciendo el artista. Sí, se estaba haciendo el artista, ¿no? Bueno, seguimos ahí con Gustavo Rebecci de Villa Martelli, nos acompaña. Gracias por acompañarnos, Gustavo. Mabel Peña, volví después de 4 meses. Qué bueno volver a escucharlos, nos decía. ¿Cómo no nos llevó en el bolsillo? ¿Por qué se fue por 4 meses y no nos escuchó? Castigado. Castigada, ¿no? No le vamos a dedicar ni un tema. Igual lo está disfrutando igual a pleno, me parece, los temas. Están sonando muy bien, ¿eh? Como decía el señor Edu Longo, que decía que él iba a pedir un tema, pero escuchó Noches Cálidas de Verano y con eso se quedó ahí muy conforme. La verdad que yo... En estos auriculares lo estoy pasando joya. Me parece que Fede debería de estar más tiempo engripado, porque está a full con la muy buena música, Bueno, estamos saludando a Conry. Buen comienzo de semana para vos también, Conry. Nos decía buen comienzo a nosotros, por supuesto. Tenemos a Ariel Quiroga. Saludos al equipo desde Derqui, nos decía, Bueno, ahí saqué unos cuantos mensajitos y vamos a escuchar una tandita ahí con de música para Ailencita, para Lauti, y próximo tema, el que sigue, se lo vamos a estar dedicando ahí a Mir González. Vamos. You keep saying you got something for me. Something you call gonna walk all over you. La aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. Yeah. You keep lying when you ought to be tripping. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saving when you ought to be a change. But you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Acá estamos con la familia Kevin Pinto, estamos con la familia, mi hermana, mi mamá, mis hermanos, estamos escuchando un poquito rock and roll. Y bueno, si puede ser que la señora María Ángel le mande saludo a mi hermana, que hoy cumple 53 añitos. Dale, amigo, te mando un abrazo grande. Y bueno, vos sabés que te mandan muchos saludos las chicas de acá de Zona Norte. Viste, vos cuando venís para acá, para Zona Norte, hacés un tendal, ¿eh? Te mando un abrazo, amigo. Al mondo non ce n'è, come mai il mondo è così brutto, si siamo stati noi a rovinare questo capolavoro sospeso nel cielo, nel cielo, nel cielo, nel cielo, nel cielo, ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai. Giornale leggo che di giusti al mondo non ce n'è, come mai il mondo è così brutto, si siamo stati noi a rovinare questo capolavoro sospeso nel cielo, nel cielo, nel cielo, nel cielo, nel cielo, ai ai ai. Terra, sempre c'è una guerra, ma però, per fortuna, stiamo arrivando sulla luna, mentre qui c'è la fame, ai ai ai, ai ai ai. Ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay. Open up a honey, it's your lover for me that's a knocking. Why don't you listen to me, sugar. All the cats are at the high school rockin'. Yeah, honey, get your poppin' shoes for the jukebox blows a fuse. Well, everybody hoppin', everybody poppin', poppin' at the high school hop. Well, poppin' at the high school hop. Well, shakin' at the high school. Qué lindo tema, están disfrutando la gente ahí del otro lado, tanto como nosotros. Confidente de secundaria, está sonando en Atmósfera Pesada. Y tenemos ahí el audio del señor Chuli Sosa, que estaba diciendo que la hermana está cumpliendo años, hoy 53 añitos, así que le mandamos un muy, pero muy feliz cumpleaños. Están de asadito ahí, escuchando Atmósfera Pesada, así que beso enorme a todos los que están ahí reunidos. Y por supuesto, el más grande para Alejandra, así que bueno, pásenla lindo, escuchen mucha música, ríanse mucho, que de eso se trata la vida, Teníamos a Maribé que decía temazo, gracias, gracias a vos por estar ahí, gracias a Ilencita y a Lauti. Elvio Ibáñez dice acá volviendo de la chamba, así que estaba trabajando y vino a escuchar Atmósfera Pesada. Kevin está pasado de caña con ruda, dice, ese fue Fede que tomó. Ese fue Fede que tomó la caña como con para ruda. No ponerse en pedo este pibe. 7 sorbitos le dijeron. Los sorbitos eran como el vasito que estoy tomando yo agua. 200 mililitros. Pobre Fede, se habrán reído, lo habrán hecho a propósito. Lo querían ver tomado a Fede, Lo querían ver tomado y por eso le dijeron 7 sorbitos, Fede. Aprovechemos que no puede hablar. Bueno, estamos saludando a Nilda Molina también, que está ahí del otro lado, desde Berazategui, haciéndonos compañía. Bueno, tenemos una temperatura ahí de 19 grados el día de hoy, 11 la mínima, pero la térmica es de 16. Así es, seguimos en Atmósfera Pesada. Se vienen más y más melodías y alguna de ellas fue parte de tu historia, Dale, escúchala. Estamos cerrando la primera hora, quédate, no te muevas, lo mejor para tus oídos desde la ciudad de Quilmes, te lo hacemos sonar y seguimos escuchando San Bernardino un poquitito más, vamos. has visto muchas cosas y encontrado algún amor, pero nuestros corazones un recuerdo guardarán de Canadá. Rosa, Marta, Magdalena y la pícara Lili, que soñaban cada día que estaríamos siempre allí, pero un día regresamos en el vuelo 103 y nuestro amor se fue también. Repiten así, Rosa, Marta, Magdalena y Fielini. Rosa, Marta, Magdalena y la pícara Lili, que soñaban cada día que estaríamos siempre allí, pero un día regresamos en el vuelo 103 y nuestro amor se fue también. Algo más, porque no salgo más, porque la vida es bella en mi ciudad. Porque me quedo aquí, porque en mi tierra siempre soy feliz. Porque no salgo más, porque la vida es fácil por acá. Pero nuestros corazones muchas veces repiten así, Rosa, Marta, Magdalena y Fiel Lili. Estés donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así de la mano de Kevin Pintos. Totalmente, totalmente junto a ti, soy feliz, soy muy feliz. Seguimos escuchando Sandro en esta segunda hora. Piensa en mí, pero yo te quiero a ti, solo a ti. Solo a ti, nena querida, para siempre será. ¿Canta? Para siempre será. Ah, ¿te la sabes? Nuestro, nuestro. Para la eternidad, para la eternidad. Ay, querida, totalmente, totalmente junto a ti. Te hice el corito y te maté. Es porque repite siempre lo mismo. Y claro. Soy muy feliz. Sé que hay chicas que piensan en mí, piensan en mí. Pero yo te quiero a ti, solo a ti, solo a ti, nena querida. Y seguimos, seguimos en Atmósfera Pesada con muy buena música y esta segunda hora. Está en las consolas el señor Kevin Pintos y está sonando un muy buen tema para subir el volumen. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true, can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak, there are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true, can't take my eyes off of you. Y estamos escuchando una muy linda canción, No puedo dejar de mirar, ¿cómo es? No puedo quitar mis ojos de ti, ¿eh? Una canción que fue publicada en 1967. ¿Por qué tienes que cambiar los nombres, digo yo? Era muy largo para recordarlo, Kevin, pero bueno, canción que fue publicada en 1967 y sonaba muy bien acá en Atmósfera Pesada, ¿eh? Estuvo entre las 100 canciones de Billboard en 1967, como decía, ganando un disco de oro, ¿eh? Así estamos en Atmósfera Pesada con muy, muy buena música y de la mano del señor Kevin Pintos. Seguimos ahí, siendo las 26 minutitos. Nos queda un largo camino por recorrer todavía, así que vamos subiendo ese volumen. Atmósfera Pesada. Please. Atmósfera Pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Qué buena música estamos escuchando en esta tarde de día lunes. Y hoy no podemos tampoco dejar pasar el día en que nacía el señor Gustavo Cerati. Es de otro género, pero bueno, hoy nacía también Gustavo Cerati, 11 de agosto. Así que besos al cielo, un muchacho que nos ha dejado muy buena música también. Seguimos en Atmósfera Pesada, así, de esta manera. When the sunlight gave way to the moonlight, I was swimming so naked and cold. They say still waters run deep. Well, I find that hard to believe. But I felt as easy as I fall asleep. Well, I guess I wore my heart on my sleeve. And if you fall in love in a heartbeat, lose your head. Dry land. Oh, they said to beware of the riptide when the sky above was so blue. Turn back from you. Well, I heard that no man is an island, but I never heeded the tale. When you reached out and touched me like a child, I guess I want my heart. Lindo tema de Smokey, ¿eh? Y voz inconfundible del señor, ¿eh? Uno lo escucha nada más y ya sabe que es este grupo, ¿eh? Así que bueno, sos testigo de esta fiesta de música. Solo tenés que compartirla con alguien más, ¿eh? Subimos ese volumen y vamos disfrutando de un próximo tema, ¿eh? Apaguen el mundo y enciendan la música. El alma quiere melodía y no ruido. You're on the run. I can't see your reflection. Can't even answer my question. Sitting down, you can't explain waves of joy in depths of pain. Another darling pony show. Vox y Atmósfera Pesada se unieron para vos. In the middle of the song, Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Marca la hora, el reloj 20:16 minutitos, ¿eh? Tenemos gente ahí en el vivo escuchando la música de Kevin Pintos. Lo tenemos al señor Sergio Salazar, soy piche de Buge, dice, ¿eh? Bueno, bienvenido a escuchar buena música, señor Sergio. Mabel Peña dice, qué buena música. ¿Te has dado cuenta vos qué lindos temas que estamos escuchando en el día de hoy? Primera hora con Fede Longo, la rompió. Y ahora lo tenemos al señor Kevin Pintos ahí en la imagen también, ¿eh? Fede no quiso salir en la imagen porque, bueno, está muy engripadísimo. Así que, bueno, seguimos ahí con buena música, escuchando lo mejor que tenemos para vos que estás ahí. Que no es, señor Kevin Pintos, ¿eh? Bueno, ahí estamos con la señora Sonia Jiménez del otro lado saludándome, a ver si alcanzo a ver el mensajito. Hola, morochaza, en sintonía, besos, te quiero mucho, me dice. Yo también te quiero mucho, Sonjita, gracias por estar acompañándonos en este día, lunes 11, en esta tarde donde llegamos a tu casa para que vos disfrutes de muy buena música, ¿eh? Estamos ahí con un temazo sonando ahí atrás. Vamos a subir el volumen porque por los parlantes te vamos a buscar. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. lindo compartir canciones y dejar que los sonidos se revelen, ¿eh? Qué lindo que la estamos pasando. Estamos con María Elena Raliati, ¿eh? Decía, buenísima la música. Ángeles, ¿me pueden pasar? Decía, ¿me pasás Castillo de Naipes? No. No, así, de una, no. Seguimos ahí con la señora Norma Romano, que sigue ahí escuchando Atmósfera Pesada. Qué lindo que la gente siga conectadísima, ¿eh? La tenemos también a Sonjita, que decía temazo, ¿eh? Está lindo para bailar ahí cara con cara, ¿eh? Estos temas ahí suavecitos, suavecitos, ahí apretadito, ¿eh? Un americanito, un lento, como lo quieras bailar vos. Olga Zavala también, qué lindo tema, lo felicito, ¿eh? Decía, bueno, la gente está contenta con la música que estamos escuchando en esta tarde, en este día 11 de agosto. Bueno, te voy a dar una recomendación, Tito Robert va a estar pasando música y Lili la Bella también en Roxy Rock, ¿eh? El viernes 15 van a estar sonando ahí los DJ, también en Avenida San Martín 4700, Marquito y Kevin. Y en la música tropical va a estar Chechi, ¿eh? Te lo puedes perder. No te olvides, Salón La Querencia, Avenida San Martín 4700. Atmósfera Pesada por Radio Box 102.9. I wind up right back where I started, just because you won't unlock your door. That don't mean you don't love me. Y nosotros te acompañamos hasta las 21 horas, ¿eh? Estamos en Vox, en la sintonía 102.9. Estamos ahí faltando 143 días para que termine el año, nada para que termine el año, ¿eh? Tenemos a Débora Ibáñez, hola, qué lindos temas, si me pueden pasar Crazy Love, dice. ¿Tenemos Crazy Love ahí o no lo trajiste? Estoy amenazado. ¿Estás amenazado? ¿Por qué? Porque Ángel dice que si le paso el tema me cascotea el auto. ¡Opa! Pero está agresiva la muchacha. Tóxica. Tóxica, ¿no? Sonji me dice, ¿vamos a bailar, negra? Vamos. Ya lo dijimos el otro día, ¿eh? Lo dijimos, así que de repente nos ponemos la mini. No vayan donde estoy yo, ¿eh? No vayan donde estoy nos yo. Ponemos la mini, los tacos altos y nos vamos a bailar. ¿Qué te parece, Sonjita? Bueno, seguimos con música de la mano del señor Kevin Pintos. Took your love away. I want an every night on a dream. all day. Since I took your love away, since I've been gone, I can do whatever I want. I can see whenever I do. Atmósfera pesada por Vox 102.9. El próximo tema va a estar sonando para las tóxicas. Killing música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. Part I was wrong. Killing in we gotta pay. Some lies we ran away from. Games we shouldn't play. But no one can do it better than the best they can to make a new and better day. Toda música no comienza a tener su efecto mágico hasta el momento en que sentimos que ella habla el lenguaje de nuestro pasado. Bailalo, bailalo, sube el volumen. De agosto de 1967 nace Enrique Bunbury. A los 19 años de edad se convierte en el cantante de Héroes del Silencio y después de una década empezaría su exitosa carrera en solitario. Ya no puedo darte el corazón. Bunbury ganó fama como el líder y vocalista de Héroes del Silencio, que se formó a mitad de los años 80. La banda logró un éxito significativo tanto en España como en varios países de Europa. Con Héroes del Silencio, Bunbury grabó álbumes significativos que se convirtieron en referentes en la escena del rock en español. Si vas a venir conmigo, agárrate. Después de la disolución de Héroes del Silencio en 1996, Bunbury inició su carrera en solitario y comenzó a explorar una gama aún más amplia de estilos musicales. Su música abarca géneros como el rock, el pop, flamenco, música electrónica y folk, lo que ha llevado a críticos y fanáticos a considerarlo como un artista altamente versátil y experimental. Y hoy, 11 de agosto, en el día de su cumpleaños, pasa por Atmósfera Pesada con uno de sus éxitos. Thank you. qué lindo, la estamos pasando, qué lindo que la pasamos los días lunes, por supuesto, a las 19 horas, ¿eh? Mario y Jaramillo nos decía, programón, chicos, gracias por eso ahí. Saben que el Facebook no me deja poner ni me gusta ni me encanta, hay que salir del vivo está para cambiando poder, todo, está cambiando todo, ¿no? Así que bueno, a veces uno quiere ahí ponerle ahí el condimento al vivo con me gusta, con me encanta, pero bueno, no nos deja, ¿eh? Hay que salir del programa. Mientras que nos deje transmitir. Sí, sí, mientras que nos deje transmitir, ¿no? Es lo único que nos importa, pasar música y que lleguemos a tu casa ahí para que vos la estés pasando muy y bien con los temas que muchas veces ni los has escuchado o bien los volvés a escuchar, ¿eh? Estamos con Gide Varela también haciéndonos compañía, Carlos Oliva también nos acompaña, que decía, hola, buenas. No sé, algo así, ¿no? Decía el no mensajito. Sé. Bueno, ahí lo estamos saludando. Buenas noches. Buenas noches, decía. Ah, bueno. Le estamos dando las buenas noches entonces y le pedimos encarecidamente que suba el volumen porque este tema está sonando muy, pero muy bien. Cause I need a place to hide. And you missed the twilight. It's just alright. Hey, Mr. Twilight. Twilight. Ain't it hard to realize? Hey, hey, hey, twilight. My eyes, I see the face of a girl that I might have lost in the twilight tonight. Don't give me consolation, I just wanna be on my own. Got no use for persuasion. Siendo las 20:39 minutitos, estamos acá en Atmósfera Pesada haciendo todo lo posible para que vos lo pases súper bien, ¿eh? Mañana nos espera un día hermoso también, ¿eh? 19 la máxima, 11 la mínima, dice. Así que bueno, hoy estuvo espectacular el día, ¿eh? Espectacular. No me enteré. ¿No te enteraste? Un sol hermoso para estar ahí comiendo mandarinas, ¿no? Lindo. En el invierno, no sé por qué, el solcito me tienta a comer mandarinas. Eso de viejo. Bueno, que estoy grande, sí. No vieja, pero grande estoy. Qué lindo está sonando eso ahí, señor Kevin Pintos. La gente quiere volumen. La música es un latido en el alma, un ritmo en la mente y una explosión en el corazón. I see you, Mr. Big Wheel, with your big fun car, round, round town, from bar to bar. So well known by your big cigar. Roll on, Mr. Big Wheel. You think you are a big deal, with your diamond rings. Lots of young girls declare you king. Roll on, Mr. Big Wheel. anda por ahí el señor Ariel Luca, ¿eh? Otro tóxico más. ¿Otro tóxico? Bueno, le vamos a estar está dedicando. Lleno, ¿eh? ¿Sí? ¿Está lleno de tóxicos? Tóxico. Bueno, ahí le vamos a estar dedicando a los tóxicos entonces. Well, it's all right, baby. Turning on your soul, it's on. You got a whole lot of money, you're not so dark no more. But you can't buy love, you better get that through your head. Money can't buy love, you better get that through. Inside of your bed, well, you promised that you love me. You promised to be true, and now you're gonna love me. I'm feeling so blue. Well, I'll find a new love somewhere down the line. Love's just sure to worry. I'm sure it's gonna worry me. Well, you made me pack my trunk, put my ticket in my hand. Told me hit the highway and don't come back again. Well, I thank you, baby, for being so nice and kind. If you think I'm gonna miss you, baby, throw it out your mind. Donde quiera que estés, si me estás escuchando, estoy a tu lado. Y nosotros seguimos con más música, porque entre más música conozcas, más feliz serás. I call you every day, in your absence every day. You say you're not at home, so I call you at work, and you say you can't talk. Cause you got to make money, cause you need to pay your bills. What kind of relationship do we have? You're like mom's apple pie. You're sweet, sweet, sweet. You're like mom's apple pie. So sweet, sweet, sweet. Well, you go to work from 9 till 5, and I know you're so tired. When you're 9 till 5, when do I get to see you? You're like mom's apple pie. You're sweet, sweet, sweet. You're like mom's apple pie. You're sweet, sweet, sweet. When I see you in the street. Deja que la música hable por vos. Estamos juntos en la hora justa. Y estamos saludando ahí a Luis Moure, que nos está acompañando. Justo, justo, casi ya terminando el programa, ¿eh? Nos queda muy poquito para disfrutar. Mejor tarde que nunca. Mejor tarde que nunca. Y bueno, este tema se lo vamos a estar dedicando ahí, a Luis Moure. You say you're not at home, so I call you at work, and you say you can't talk, cause you got to make money, so you can pay your bills. What kind of relationship do we have? You're like mom's apple pie. You're sweet, sweet, sweet. So sweet, sweet, sweet. Oh girl, you're so sweet. So sweet, sweet, sweet. Better than a new subject for a song from an intellectual standpoint, it ain't very strong. But I'm singing this song, girl, you let I'm missing. Nuestro punto de encuentro con la mejor música. Eso es acá, en la atmósfera pesada, donde es centro de reunión de todos los rockeros y las rockeras, ¿eh? Bueno, tengo que recomendarte, te quedes después de nuestro programa a escuchar Tributo al Rock and Roll, ¿eh? Programa nuevo que sigue después de nosotros, con muy buena música también, country, rock and roll, soul, prometen mucho, así que bueno, a escucharlos, ¿eh? Porque de eso se trata, de que el rock and roll siga estando en nuestras vidas. Seguimos, seguimos ahí con esa música que tanto nos gusta, subiendo ese volumen. I'll keep singing the song to tell you how I'm missing you. I'm Estamos así en atmósfera pesada, casi ya cerrando, ¿eh? Nos quedan un par de temitas más para escuchar, pero bueno, mientras tanto este capítulo lo tenemos que ir cerrando, ¿eh? Pero yo te voy a dejar la frase de todos los días lunes: aspira a ser la persona a la que más admires. Gente linda, nos vamos a ir despidiendo. Esto es lo mejor que teníamos y te lo hemos entregado. Espero haya sido de tu agrado. El próximo lunes lo vamos a estar intentando nuevamente acá en Atmósfera Pesada, por supuesto, en la sintonía de Vox 102.9. Gracias por dejarnos ser tu compañía en estas dos horas. Nosotros nos reencontramos una vez más el próximo lunes cuando suenen las 19 horas. Buena vida para todos. Esto fue Atmósfera Pesada. Got a sister, ain't he got a brother, ain't he got a father, not even a mother. I'm a lonely boy, I ain't he got no home. Whoa, whoa, whoa, whoa. Sing like a bird, I sing like a frog. Yeah, life's a sing. Well, I sing like a bird. I'm a lonely boy, I ain't got no home. The madam let me in, I wanna be your friend. I'm a lonely boy.